Cultivando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Bueno, entramos ya en los últimos minutos de este Enredando las Mañanas con, bueno, de nuevo al aire Lucre, ahí venimos rotando, turnando las voces femeninas de este Enredando de hoy. Y estamos ahora con un tema sindical que nos está ocupando en un contexto en el que a nivel nacional está instalado el debate de las paritarias, del tope del aumento salarial, si lo pone o no lo pone el gobierno nacional, en torno al debate en relación a la reforma del impuesto a las ganancias, donde allí están los sueldos de las trabajadoras y los trabajadores también de manera absurda. Y en ese contexto es que se viene dando la negociación salarial de docentes universitarios y preuniversitarias a nivel nacional. Uh-huh. El 29 de abril se dio apertura a estas paritarias. La oferta del gobierno nacional fue de un 22% en dos cuotas, lo cual resultó inaceptable para las seis. Incluso menor que el año pasado. Menor incluso y además inaceptable. Entrada aparentemente para las seis entidades que nuclean los sindicatos de base. Bueno, sabemos que la respuesta de las distintas centrales varía según su cercanía o no al gobierno nacional, y es en ese contexto que CONADU Histórica convoca en estos días a un paro nacional exigiendo que la próxima reunión de paritarias, el 11 de mayo, se respeten las exigencias de estos gremios. Para hablar un poco de eso, porque además se está movilizando en estos momentos en las calles de Córdoba, estamos en comunicación con Mariel Giorcel, y ella es delegada escolar en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. ¿Nos escuchás, Mariel? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás, Mariel? Bien, acá en plena marcha sobre la ciudad universitaria frente al Consejo Superior. Sí, en el fresco de la mañana tocó marchar hoy. Sí, en el fresco. Bueno, contanos un poquito, Mariel, ¿cuál es la posición desde la cual se convoca a esta movilización? La posición de la Asamblea del Manuel Belgrano es que ante la última oferta a las asociaciones nacionales, CONADU y CONADU Histórica, FEDUM, entre otras, ante el pedido del 35% para algunos, otros pedían el 40%, en la segunda reunión de paritaria se ofrece el 22 en dos cuotas, con la primera cuota en junio y la segunda sin fecha. En ese marco decidimos la asamblea hacer un plan de lucha para presionar justamente a nuestro gremio de base, que es ADIUC, que si bien se ha manifestado en contra de esta propuesta, no tiene plan de lucha, digamos, más que esperar la negociación del 11 de mayo. Y marchan además con las docentes del Montserrat también. Sí, hemos invitado al docente del Montserrat. Hay algunos, no todos. Ahí en Montserrat este año es una situación diferente porque, bueno, hay un contexto institucional como que, no diría persecutorio, pero que lo han como limitado en esto de que salgan a la calle y demás. Uh-huh. Sí. ¿Y quiénes están? Algunos han podido venir, otros por miedo, tal vez no. Y hemos invitado a todas las unidades académicas, los centros de estudiantes universitarios, y bueno, ellos nos están acompañando nos acompaña el frente de docente en lucha, que es la parte de ADIUC, la oposición dentro de ADIUC. Y bueno, así que estamos marchando por este sector de la ciudad universitaria que está con clases, entonces... Claro. Bueno, nos hacemos oír un poco. Mariel, en el Lucrecia te saluda, hola. Buenos días. En el contexto que se dio en Córdoba en relación justamente a las paritarias, pero de lo que es la UPC, se ha podido conversar en las bases, ¿no?, de los educadores que están hoy saliendo a la calle a reclamar por esto, tomar como precedente eso justamente para que no vuelva a pasar, no solamente en el cuanto a la persecución y la represión, sino a la actitud entreguista de los diferentes gremios. Digo, más allá de que acá haya una propuesta de decir no nos gusta este número desde los gremios, pero evidentemente, como vos bien mencionas, sin una intencionalidad concreta de dar una lucha más allá de una mera exposición de una posición, ¿no? Sí, sí. La lucha es ya una posición. Sacar un plan de lucha y que nuestro gremio base no la saque, claro. Ya hay una discusión entre posiciones. Este año no hemos tenido todavía esa crítica por parte de nuestro gremio, porque, bueno, me parece que no tiene los argumentos suficientes como para hacerlo. Uh-huh. Por lo menos hasta ahora hemos sido respetados, no disciplinados, digamos. Pero aún así, en este contexto, la idea de la asamblea es seguir luchando, aún cuando no consigamos el 35%, digo. Sabemos, somos conscientes que a nivel de nación ellos toman como pauta lo que cerró la CETERA a principio de año, que cerró por un casi 28%. Entonces, nosotros estamos suponiendo que la oferta final va a ser alrededor de ese porcentaje. Claro, con un porcentaje que los trae muy, muy, muy por debajo, teniendo en cuenta que evidentemente en la realidad cotidiana estamos muy lejos de considerar que se haya estabilizado en algún punto la problemática económica. Y no, para nada. Ellos están ofreciendo el 20 y pico porque ellos, primero que el presupuesto nacional se incrementó un 20%, y luego el porcentaje de inflación que el gobierno saca está muy por debajo de lo que es la inflación real, que es un 40%, 30% este año, pero nosotros es de junio a junio nuestra paritaria, por lo tanto venimos acumulando porcentajes inflacionarios del año pasado. Claro, de finales del año pasado. Entonces, y venimos de una paritaria de un año y medio, con lo cual ha quedado rezagado nuestro salario, digamos. Así es, y en ese desfase entre el salario y el costo real de vida es que se ubica esta pelea por el salario digno, por un salario que efectivamente permita cubrir las necesidades, la canasta básica, familiar. Y bueno, así están ustedes entonces movilizadas, haciendo escuchar la voz, como vos decías, aprovechando ya que la convocatoria del paro no sale del órgano gremial de ADIU, que nuclea a los docentes. Van a enterarse de todos modos porque van a estar escuchando el ruido que estamos escuchando como fondo de la entrevista nosotras desde acá. Mariel, ¿querés comentarnos si hay pensadas algunas acciones para los próximos días? Mañana sigue el paro sin movilización y el lunes estaremos a la espera de la reunión en Buenos Aires por paritarias nacionales, así que convocaremos a una asamblea el martes 12 y ahí volveremos a replantear cómo seguir esta lucha, dependiendo las propuestas que salgan de esa reunión. Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto. Manda abrazos desde Zumba La Tour y la Red Nacional para las compañeras y compañeros que están allá poniendo el cuerpo en el frío de la mañana. Y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Bueno, estábamos ahí en comunicación, ¿no?, con esta problemática nuevamente de lo que implica la gran contradicción que existe entre lo que piden los y las trabajadoras y trabajadores y lo que efectivamente se materializa en la práctica con todo lo que implica las representaciones o las no representaciones gremiales. Y bueno, pensaba cómo el torbellino de reclamos está todo el tiempo tan latente en relación a eso, que es como que van quedando solapados unos con otros, ¿no? Y termina siendo incluso hasta dificultoso poder visibilizar todas las problemáticas y todos los reclamos que vienen de la mano de esto, sobre todo cuando no hay un acompañamiento concreto del gremio, porque el gremio usted puede estar, como yo bien indicaba, haciendo una exposición de sí, no nos parece, pero... Y me quedé pensando con algo, no solamente con el porcentaje, sino con esto de que no solamente va a ser en dos cuotas, sino que andás a saber cuándo va a ser la segunda cuota, digamos. Sí, sí, nosotros además venimos, bueno, como docentes universitarios de, como decía Mariel, la paritaria anterior fue una paritaria de 16 meses. Claro. Ningún sindicato, ninguna central obrera firmó paritarias que excedieran el año. Sin embargo, las y los docentes universitarios habíamos firmado una paritaria que nos encadenaba. La negociación salarial la cerraba hasta lo que fue mediados. Por eso estamos negociando paritaria recién ahora, pensando en mitad de año. Claro. Porque nos extendieron un año de paritarias hasta mitad de año, de manera de garantizarse el inicio de clases. O sea, la manipulación tuvo que ver con que se diera inicio al año lectivo en las universidades y en las escuelas preuniversitarias, y entonces estamos en mayo para junio, digamos, negociando el aumento salarial recién. Sí, y pensaba también, ¿no?, en esto que vos comentabas, los 16 meses, aun cuando incluso los 12 meses tampoco en un contexto inflacionario como el actual alcanzan o llegan a cubrir la situación salarial de toda la masa trabajadora de nuestro país. Creo que va a ser un tema a lo largo del año que va a hacer mucho ruido. Por ahí está bueno pensar en que lo están haciendo en la universidad, sin embargo esto está convocado desde los colegios de línea universitaria. Los docentes de escuelas preuniversitarias. Sí. Exactamente. Bueno, esperamos que se... En el marco de las convocatorias de CONADU Histórica, que es la otra central de coordinación de organismos de base de docentes universitarios, lo que pasa que no está nuestra organización de base, que es ADIUC, no está nucleada en esa central. Y tampoco está, por ende, en la calle, digamos. No, en este momento, que es como... Un punto para resaltar de la realidad que se vive entre las representaciones gremiales y lo que realmente debería suceder. Sí, la verdad que una semana cargada de cuestiones, ¿no? El viernes, la semana pasada hablábamos de lo de Porta, cambiando así abruptamente de tema, que quedó totalmente solapado por lo de los allanamientos, pero que estaría bueno recordar que esa lucha se logró que el viernes haya una reunión a las 15 horas en la Municipalidad de Córdoba entre los vecinos que luchan contra Porta y el intendente Ramón Mestre. Las vecinas, en su mayoría, las estaban atadas, y los vecinos también de Porta con Ramón Mestre, que es un espacio en el que va a haber que estar atentas y acompañar también. Sí, una vergüenza el cómo se dio la reunión con Cosar, el viceintendente. Cayó a las 2:30 de la noche, a donde estaban encadenados los compañeros de Porta, y ahí arregló la reunión para el viernes a las 3:00 p.m. Así que una vergüenza cómo cayó el viceintendente ahí a la campa en la Muni, porque la verdad que se había armado toda una movida, festival y todo, había mucha gente y recién ahí cayó para medianamente dieron, bueno, recién ahí, luego de tres días de estar encadenado y de haber mandado al secretario general de la municipalidad la noche anterior y de prohibirle de que usaran los baños de la municipalidad y del recambio de compañeros y de darle comida a la gente. Así es un tema que, bueno, venimos siguiendo y que, bueno, justamente estamos planteando esto para darle continuidad. El viernes será uno de los temas que se tome desde el Enredando. Y saltamos al viernes porque mañana va a haber un especial en el Enredando las Mañanas que va a tener un resumen de todo lo que fue la jornada del comienzo del juicio por torturas a Luciano Arruga, que... Es un logro, pero no debemos olvidar que es un juicio por torturas recibidas un mes antes de su desaparición y posterior asesinato. Y en democracia. Entonces, bueno, mañana vamos a estar ahí porque hay muchísimo material que bueno, que por ahí... Hay que recordar que hubo ya dos jornadas de audiencias en el juicio. Hoy no había actividad, sino que se retomaría... Se retoma el día de mañana, exactamente. Un Enredando más, con muchísimo tema, con muchísimas problemáticas, como nos atraviesa todos los días. Bueno, la verdad es que siempre es un gusto realizar este programa que realizamos a nivel nacional, federal y en red. También es toda una apuesta. Yo siempre me pregunto qué piensan los oyentes. Ojalá algún día nos contesten. De escuchar así la diversidad de tonadas, de coyunturas, de realidades que llevamos adelante en este proyecto, que no sé si habrá otra producción, no necesariamente en red, sino otra producción que salga así un día de cada lugarcito, de cada producción, de cada radio, de cada impronta. No, me parece que no. La verdad que no conozco, si ahí no los conozco. Somos vanguardia. Che, le mando un saludo a la Iru. Nos manda un saludo de la Iru. Volvemos a reiterar el saludo y el agradecimiento a Julio ahí, que siempre nos banca a la mañanita. Al Fer, que siempre está atento. Exactamente. Que bueno, que justamente dan cuenta de lo que implica esto, ¿no? Un trabajo colectivo y en red que hacemos entre todos y todas. Cinco minutos antes y sale. No, y que hacemos entre todos y todas de esto, ¿no? De estar. La producción, la puesta al aire, todo es colectiva de verdad y federal también de verdad. Sí, y les recordamos nuevamente que todo lo que sale en el Redando lo pueden estar visitando por www.zumbalaturo. Me engañó el subconsciente. www.rnma.org.ar, donde van a tener la posibilidad de escuchar el programa completo o escuchar el bloque que quieran escuchar, e incluso de tener la posibilidad de leer de manera gráfica la desgrabación de muchas de las notas que realizan muchos de los colectivos que formamos parte del Enredando, también Zumba la Turba, que esta mañana me había olvidado de nombrarnos. Así que bueno, los dejamos por esta mañanita. Recuerden, como todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas nos podés acompañar. Y también recordá que si nos querés mandar información, nos querés pedir un tema, nos querés contar algo, podés hacerlo al Facebook. Mensajito privadito en Facebook de la Red NMA o de Zumba la Turba. Claro, a través del Facebook Red Nacional de Medios Alternativos o a través de los Facebook de las diferentes radios que hacemos posible este programa todas las mañanas. Así que bueno, los dejamos por esta mañanita. Adiós.